Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 9 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía y comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura, que ahora sí está soleadito, aunque aquí el pronóstico nos esté diciendo que está nublado. En estos momentos tenemos una temperatura actual de 27 grados Fahrenheit. Está soleado, pero en algunas partes por lo visto dicen que está nublado. No sé si es cierto. Bueno, tenemos una temperatura actual de 27 grados. Ahorita yo salí y sinceramente no se me hizo tan frío. Entonces, no sé, será que ya me estoy acostumbrando al clima. Pero bueno, no se siente tan frío, pero igual salgan abrigados. Tenemos un viento que corre a 6 millas por hora, una humedad de un 53% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 27, con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana, jueves, hay probabilidad de que caigan chubascos de lluvia y nieve, con temperatura máxima de 45 grados, mínimas de 31. Se espera que estos chubascos de lluvia y nieve sean alrededor de las 12 del mediodía a las 4 de la tarde. de 12 a 4 de la tarde, probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Para el día viernes, esperan temperaturas máximas de 47 grados, mínimas de 38, con probabilidad de que caiga lluvia, de un 50% de probabilidad, y esto se espera que sea a partir de la tarde, a partir de las 7 de la noche en adelante. Para el próximo sábado, 22 de abril, se esperan temperaturas máximas de 50 grados, mínimas de 38, con probabilidad también de que caigan chubascos, un 37% de probabilidad, o sea que va a amanecer lloviendo y hasta las 8 de la mañana, y luego se va a detener y va a regresar de 10 a 12 del mediodía. Para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 59 grados, mínimas de 45, con cielos soleados y despejados, y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Sigue aquí la probabilidad de nieve. El día de ayer aquí estuvo cayendo granizo, y en algunas partes también estuvo cayendo nieve, pero lo que yo más estaba viendo eran las bolitas de granizo, que pues no es lo mismo, ¿no?, que la nieve, porque si sales y te cae el granizo sí duele, la nieve no. Entonces, iba a capturar ayer video, pero se me pasó. Pero bueno, con esto nos vamos a ir una pequeña pausa musical, seguido de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Se ve que te da lo mismo lo que yo pueda sentir. Estoy cansada de esperar todo el día al que teléfono quiera sonar. Necesito compañía, mis nervios van a estallar. Basta, me arreglo y salgo de casa. Voy a tomar una copa. Stop.

Aries, no estás prestando atención a las señales que te está dando la vida con respecto a un problema que tienes para el cual estás buscando de forma desesperada una solución. Comienza a hacer cambios en tu forma de ver el mundo, estás dejándote caer sin necesidad, así que debes de volver a abrir los ojos. En el amor te tiene algo de complicación y un poco de ansiedad. Es probable que la relación que tienes no marche todo bien y estés pensando en seguir tu camino en solitario. Vuelve a mirar a esa persona con los ojos y descubre el amor que creías perdido. Todo se arreglará por la noche. Un proyecto muy importante está esperando por ti, pero te has demorado en tomar la decisión de si lo realizas o no. Dale la vuelta a la idea, podría ser algo que te entregue muchos beneficios en el futuro. Rooted in peace. Tauro, estás entrando en un momento importante de tu vida donde se vienen muchos cambios, por lo que es fundamental que estés con la disposición de aceptar estas modificaciones que ocurrirán en tu vida, tu entorno y lo que sea que necesite cambiar en tu vida. El universo es sabio y te dará las pautas de lo que debes de hacer. No dejes que una persona que no tiene buenas intenciones contigo te trate mal el día de hoy. Intenta rehuirle, podría desatarse un conflicto importante si caes en su juego. No necesitas volver a estudiar en este momento, es probable que estés con estas ganas, las cuales son muy positivas, pero aún no es el momento de hacerlo. Debes trabajar un poco más para enfrentar el proceso con holgura. Un momento muy lindo entre tu pareja y tú podría darse por la tarde. Es importante que disfruten más de su compañía. Para el signo de Géminis, es un excelente día para el amor, lo que significa que el día de hoy puedes dar rienda suelta a toda la pasión que tienes por esa persona especial. Siempre tendrás la posibilidad de decir lo que piensas en tu trabajo, por lo que el día de hoy es sumamente necesario que lo hagas, y es probable que las cosas estén tomando un rumbo que no es el que tengas proyectado, ya que han escuchado algunas de las indicaciones que has dado en el pasado, así que retoma el camino el día de hoy. Un momento muy bueno con la persona amada podría convertirse en algo más que una celebración. Es probable que hoy uno de los dos haga una propuesta importante al otro sobre algún compromiso más serio. Para el signo de Cáncer, estás dejando de lado el ejercicio y el deporte en tu vida y esto no te está aportando nada bueno. Debes siempre tratar de hacer la mayor actividad física posible. Recuerda que de eso depende tu salud y el bienestar de tu familia. Si eres una persona que lleva el dinero a casa, entonces tienes que comenzar a poner ojo en los gastos que estás haciendo. Es probable que deban considerar el comprar productos un poco más económicos por un tiempo. Arma desde hoy un plan de ahorro que te ayuda a sortear momentos difíciles en el futuro. No pierdas la capacidad de reír y divertirte. Será muy bueno que comiences a hablar mucho más con tus amistades y las personas que tienes a tu alrededor. No dejes que el trabajo te consuma por completo. Para el signo de Leo, tienes en tus manos algo que no te pertenece. Es probable que la persona que sea dueño de lo que mantienes dentro de tu propiedad te lo venga a reclamar el día de hoy, así que no hagas problemas por ello y entrega lo que debes. Un momento muy bueno podría darse entre amigos el día de hoy. No esperes que sea algo que les cambiará la vida a todos. Es solo una reunión de amistad donde podrán compartir experiencias buenas. No dejes pasar la oportunidad de hacer algo lindo con otra persona el día de hoy. Es probable que te pidan ayuda en la calle o que veas a alguien que esté en problemas. Intenta ayudarle en lo que puedas. Para el signo de Virgo, es un buen momento para comenzar a velar por tus intereses más que los de las otras personas. Es importante que hagas esto desde ya. No puedes darte el lujo de perder las cosas que has conseguido y por lo que has trabajado tanto tiempo. Es un buen tiempo para estar compartiendo con las personas que quieres. Es muy probable que el día de hoy tengas una reunión familiar o una junta con amigos donde tendrán el placer de compartir entre todos y ponerse al día en todo aquello que no se han contado aún. No dejes de pensar en las personas que se han ido de tu vida, si sin ellos no habrías alcanzado la madurez y el estatus que tienes ahora. No te dejes engañar por personas que no buscan tu bien. Es importante que siempre des un espacio para quienes quieren lo mejor para ti. Para el signo de Libra, no dejes que personas extrañas en tu vida se inmiscuyan en tus asuntos personales. Es momento de dejar salir tu yo interno y de comenzar a hacer cambios positivos para tu camino. No dejes que otros te digan todo el tiempo lo que debes de hacer. Tienes que tomar tus propias decisiones en todo ámbito, incluso en el amor. Si conociste a alguien hace poco, es probable que tengas que decirle que ya no puedes verle. El motivo es que no tienes interés en seguir saliendo y será un poco duro para esa persona porque realmente tenía ganas de conocerte. No dejes que alguien se interponga en tu camino hacia el éxito. Tienes todos para ganar y ser feliz. Estás en un momento excelente para comenzar a ser feliz. Para el signo de Escorpión, eres una persona buena y eso lo has demostrado a través del tiempo. Claro que has cometido errores como todo el mundo, pero es importante que los reconozcas y tiendas a pedir disculpas a personas que has defraudado, así que no puedes salir siempre limpio de todo. No es momento de hacer una gran inversión, tampoco es un momento de tomar compromisos importantes. No te preocupes si debes tomar el día de hoy, no significa que vaya a salir mal, pero siempre ten en mente que todo resultará muy bien. Es un buen tiempo para el amor y así lo estás sintiendo. No olvides que tienes que recordar siempre lo que tienes y todo de tu parte para triunfar en este ámbito. Para el signo de Sagitario, es un buen día para quienes quieran pasar un buen rato con los amigos. Es probable que una persona de tu grupo te haga una propuesta de negocio el día de hoy. Considera si es bueno realizar este tipo de tratos con un amigo. No esperes mucho tiempo para darle la respuesta. Es un buen día para querer y eso lo notarás desde que despiertes. La persona a tu lado estará en muy buen ánimo y tendrás una sonrisa de su parte durante el resto del día, así que haz lo mismo por el ser amado. No intentes hacer algo que todavía no debes, es momento de tener paciencia y tener la capacidad de esperar las oportunidades correctas. Ya llegará tu momento de brillar y de poder realizar lo que debes. No consumas mucha comida chatarra, intenta eliminarla de tu dieta para siempre si es posible. Capricornio, es momento de tomar decisiones importantes en las inversiones que harás con dinero que está pronto por llegar. Es probable que recibas una deuda que alguien tiene contigo o una especie de herencia. Sea lo que sea, tienes que escoger bien lo que harás con lo ganado. Es probable que sea una buena cantidad que te permitirá invertir en algo muy bueno. No digas a otras personas toda la historia de tu vida. Guarda esto para tus amigos y las personas de confianza. También es un día bueno para amar. Aquellos que estén en un compromiso tienen que pasar el día con la persona que aman. Hagan algo especial para celebrar su amor. Para el signo de Acuario, estás en una etapa donde te puedes dar el lujo de cometer errores y de estar con una tranquilidad con ellos, que no te complicas para nada. Has comprendido que la vida se trata de eso y que es imposible dejar de fallar en algunas cosas. El día de hoy tendrás una prueba de fuego, ya que en tu trabajo es posible que cometas un error grave, lo que te puede costar un poco caro. No necesariamente la salida de tu trabajo, pero sí algo que te dolerá en el interior, así que procura evitar esto. No esperes el momento correcto para decirle a alguien que es especial para ti. Siempre es el momento exacto para ello, así que no pierdas el tiempo buscando una posibilidad de decir esto de forma programada. Solo hazlo cuando lo sientas. No esperes más para comenzar a ejercitarse. Necesitas comenzar a practicar algún deporte. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. La persona que ha ocupado tus pensamientos está pensando en darte una sorpresa el día de hoy. Pero no le arruinemos el momento, solo espera y verás. Si te encuentras sin pareja alguna, es probable que el amor tarde un poco en llegar, pero tienes bastantes personas interesadas en ti, por lo que es muy probable que no pases malos momentos ni una excesiva soledad. Recuerda que siempre puedes disfrutar con responsabilidad. El momento más alegre del día será tu trabajo, ya que es probable que recibas un incentivo por tu buen trabajo y que eso te haga crecer tus finanzas. No las desperdicies, lo ganado en cosas que no necesitas. Es mejor guardar un poco si puedes darte un gusto, claro está. No todo debe ser responsabilidad de trabajo en esta vida. Comienza a tomar conciencia de esos dolores de cuello. Si siguen, ve a un especialista. Y bueno, pues aquí finalizamos el horóscopo de Moni Vidente, que dio pues toda esta información de los horóscopos a La República. Así que ahí lo pueden encontrar, larepublica.pe. Y bueno, con esto vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Down.

The bar closes and you feel like falling down. I'll carry you home tonight. Music. Rhythm. Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 16 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera nota que les tengo sigue está dando de mucho que hablar la inteligencia artificial. Por ahí se sigue manifestando Elon Musk, que dice que tiene miedo. Y pues de que la inteligencia artificial esté avanzando tan rápido, él y otros conocidos eruditos de la tecnología pues habían dicho, ¿recuerdan? Hace unas semanas de que pusieran algunas normativas, que les decía al gobierno que lo pararan porque después iba a haber problemas con nosotros, con la humanidad, ¿no? Y pues ahorita que estaba viendo el video sobre esta nota de Elon Musk, o sea, donde estaba diciendo, pues, la presencia, o sea, dice que de la humanidad en este planeta, pues depende de su inteligencia, y si ya no va a depender de los humanos, o sea, pues, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, este tipo de inteligencia va a superar a la inteligencia humana. Y dice que va a ser muy difícil, o sea, que nosotros los humanos logremos seguir a cargo de este planeta cuando ya pues la inteligencia artificial está al mando, ¿no? Y Musk pide que se deje de entrenar a los sistemas más sofisticados de inteligencia artificial. Obviamente, hay de los dos lados, ¿no? Uno pues dice, no, pues qué padre todo lo que se puede hacer, o sea, es lo que se ha llevado hasta el 2023, ¿no? Todos estos avances. Pero, por ejemplo, el temor de Elon Musk, así como de otros conocidos en tecnología, reconocidos en tecnología, pues sí se están preocupando porque ahora que abrieron pues el OpenAI, o sea, que lanzaron el chat GPT-4, ¿se acuerdan? Entonces, el chat GPT-4, por ejemplo, para que se den una idea, puede redactar demandas judiciales, o sea, que ya no necesitas un abogado, lo hace como abogado. O te ayuda a pasar exámenes, o sea, está impresionante todo lo que puede hacer, eso nada más es un detallito. Y ahora imagínense todo lo otro que puede hacer, o sea, si cae en manos de gente que está mal de la cabeza, que tiene mucho poder, imagínense todo el desastre que podrían hacer, ¿no? Entonces, si es de preocuparse, sinceramente, aquí sí estoy de acuerdo con Elon Musk. Esperemos que realmente pues exista algún tipo de cláusula a nivel mundial para que no se puedan hacer mal uso, ¿no? De este tipo de tecnología y que lo hagan pues bien, porque ya tanto Microsoft, Google, IBM, Amazon y Baidu ya están desarrollando sistemas similares para sus productos. Y ya pues ni se diga, ¿no? Amazon ha implementado todas las nuevas tecnologías. De hecho, había visto ahí que hay drones que ya tienen entregas, por ejemplo, de comida rápida. Y decían que Amazon pues también lo iba a implementar. Entonces eso va a quitar mucho trabajo, muchos empleos, el que puedan utilizar la inteligencia artificial como tal, ¿no? Y hablando de lo mismo, de la inteligencia artificial, pues tenemos esta otra, o sea, de que han creado una canción. Heart on My Sleeve es de inteligencia artificial. Drake y dice, bueno, AI Drake, featuring AI The Weeknd. Entonces, pues es el caso de The Heart on My Sleeve. Recientemente, pues se ha hablado mucho de la inteligencia artificial, de sus posibles implicaciones, tanto positivas como negativas, y de su impacto en el mundo, incluido en el arte. Y en efecto, pues la inteligencia artificial puede crear fotos falsas, aumentando el riesgo de fake news, y también puede generar obras originales o inéditas. Como resultado, pues es muy difícil distinguir lo real de lo falso. Y ese es el caso, por ejemplo, de Heart on My Sleeve, que es un dueto entre Drake y The Weeknd, que en realidad, dicen, no fue creado por los dos artistas canadienses, aunque escuchando la canción pareciera que sí. ¿Y qué es Heart on My Sleeve? Bueno, Heart on My Sleeve es una canción que ha irrumpido recientemente en social network, especialmente en TikTok y en Instagram. Y en la red, este single se atribuye a AI Drake feat. AI The Weeknd. Y en efecto, pues al escucharlo, las voces parecen las de los dos artistas canadienses, que sin embargo, pues no grabaron en absoluto esta canción. Oh my goodness. Oh. Ayer precisamente vi una película de terror que no se las recomiendo. Se llama Megan. Me imagino que muchos ya la vieron porque está desde el año pasado. Pero pues habla obviamente de la inteligencia artificial y pues sí da miedito, ¿no? Sí da. Pero bueno, Heart on My Sleeve, bueno, lo que va de esta película, porque no quiero hacer spoiler por si la ven, o sea, es que también puede grabar así las voces de alguien más y hacerse pasar por alguien más, ¿no? Que fue lo que hicieron aquí con esta canción. Heart on My Sleeve fue en realidad parcialmente creada con inteligencia artificial. Un autor anónimo llamado especialmente Ghostwriter977 cantó y lanzó la canción en TikTok y luego utilizó la inteligencia artificial para generar los timbres vocales de The Weeknd y Drake desde cero. Y el resultado dicen que fue increíble. La producción de la canción es anónima, pero parece que estaría implicado un startup llamado Laylo. En poco tiempo la canción se hizo viral en internet, hasta el punto de que inicialmente también se publicó en plataformas musicales de streaming como Spotify, donde sin embargo el single no se atribuía en los créditos a los dos cantantes canadienses, sino a un artista llamado de nuevo Ghostwriter. Y la canción se retiró posteriormente de streaming precisamente porque muy probablemente infringía el copyright. Heart on My Sleeve no es el primer caso en que la inteligencia artificial recrea la voz de un artista. Hace un par de meses, de hecho, David Guetta había incluido la voz de Eminem en uno de sus temas en directo, o para ser más precisos, de Eminem, como lo llamó el DJ, que es decir, la versión de inteligencia artificial del rapero. Una versión que replicaba perfectamente su voz. Sin embargo, se trataba de un experimento hecho con intenciones irónicas, pero el resultado fue notablemente similar al original. Y bueno, pues el caso de Heart on My Sleeve da de qué pensar, ya que la inteligencia artificial puede recrear a la perfección el timbre vocal de artistas famosos. Y esto está provocando numerosas dudas tanto entre el público como entre las discografías. Como informó Financial Times, por ejemplo, Universal Music Group ha pedido a los servicios de streaming que impidan a las empresas de inteligencia artificial robar contenidos de sus plataformas que luego se utilizan para crear canciones con inteligencia artificial, replicando el estilo de los cantantes. Entonces la inteligencia artificial violaría el copyright y la propiedad intelectual de quienes producen la música. Evidentemente, pues el objetivo de sellos como Universal Music es proteger a los músicos y su arte, ya que la inteligencia artificial violaría el copyright al apropiarse ilícitamente de partes de canciones para recrear las voces de los cantantes. Y por este motivo, Universal quiere impedir que los singles hechos con ayuda de inteligencia artificial circulen en las plataformas de streaming. Y esto plantea pues una pregunta, o sea, ¿podrá la inteligencia artificial crear de forma independiente hit en el futuro? Pues la verdad, yo creo que sí. O sea, si tú le dices ahorita al chat GPT-4, escríbeme una canción que hable del amor y el desamor en el año de tal, tal, tal, te la crea ahí. Entonces, no, pues está cañón todo esto. A la vez como que sí se emociona. Imagínense que ahorita lo que me están escuchando, no soy yo. Y acabo de crear el programa con inteligencia artificial y está ahí, o sea, imitando mi voz y está haciendo todo el programa. Y yo le digo, habla de esto, de esto, de esto, de esto. Y que sean 15 minutos de esto, 20 minutos de esto y pon 3 canciones de tantos minutos. ¿Se imaginan? O sea, todo eso se puede hacer hoy en día con la inteligencia artificial. Les dame yo un poco, ¿verdad? Bueno, pues en otra información, ya para que no nos metamos tanto en el futurismo que ya está en el presente por lo visto, detectan una extraña fuga en el fondo del Océano Pacífico que podría provocar un gran terremoto. Científicos han hallado una fuga en el fondo del océano cerca de Oregón, frente a las costas del Pacífico de Estados Unidos y Canadá, de donde escapa un extraño líquido caliente que podría dar pistas sobre la actividad sísmica en el noroeste del Pacífico y que eventualmente, según los investigadores, podría ayudar a provocar un gran terremoto. En un comunicado de prensa de la Universidad de Washington, los investigadores afirmaron que el agujero del fondo marino de la costa de Oregón, bautizada como Oasis de Pitia, se encuentra extremadamente en la parte superior de la falla de la zona de subducción de Cascadia, una inquietantemente silenciosa falla marina que se va extendiendo desde la isla de Vancouver en la costa oeste de Canadá hasta el norte de California, y esto amenaza con desencadenar un terremoto de magnitud 9, wow, en el noroeste del Pacífico, y que según los científicos pues sigue encerrando muchos misterios. El descubrimiento de la filtración llegó después de que el sonar de un barco mostrara inesperados penachos de burbujas a unos 3/4 de milla bajo la superficie del océano. Una exploración posterior con un robot submarino reveló que las burbujas eran solo un componente menor de un fluido caliente y químicamente distinto que brotaba del sedimento del fondo marino. Eso fue lo que leyeron en el comunicado. Y para los investigadores resultó curioso que el agujero esté filtrando agua hacia el océano y no hacia el subsuelo. Lo que afirma Evan Solomon, que es el coautor del estudio y profesor asociado de oceanografía de la UW, que estudia la geología del fondo marino, fue lo siguiente. Exploraron en esa dirección y lo que vieron no fueron solo burbujas de metano, sino agua que salía del fondo marino como una manguera de incendios. Es algo que nunca había visto y que yo sepa no se había observado antes. Bueno, un estudio más exhaustivo publicado en Science Advances, los científicos descubrieron que este líquido, que contenía cantidades extremas de boro y litio, pero notablemente menos cloruro, potasio y magnesio, pueden ser una especie de lubricante tectónico, y sin él, la placa sobre la que se asienta podría estar en peligro de moverse bruscamente. Expediciones posteriores revelaron que el extraño fluido que sale disparado de este agujero es más caliente que el agua que lo rodea en 9 grados centígrados, y según los cálculos del equipo, esto sugiere que el fluido que es procedente directamente de la megafalla de Cascadia, donde se estima que las temperaturas son de 150 a 200 grados, 250 grados centígrados. La pérdida de fluido de la interfaz de la megafalla de alta mar a través de estas fallas de deslizamiento, pues dicen que es importante porque disminuye la presión del fluido entre las partículas de sedimento y por lo tanto va a aumentar pues la fricción entre las placas oceánicas y continentales. Entonces, pues sí está feo esto, ¿no? Dicen que el oasis de Pitia proporciona una ventana que es poco frecuente, a los procesos que actúan en las profundidades del fondo marino, y su química sugiere que este fluido procede de las proximidades del límite de las placas. Pues la verdad, esperamos de que no vaya a ocasionar este gran terremoto, porque 9, ¿no? Es bastante, ¿no? Y estando en el océano, pues, Pacífico, pues imagínense todo lo que se podría dar. Ahorita estaba viendo una imagen que es la vista en perspectiva, pues, de esos penachos de burbuja que dicen que están saliendo. Y sí, se ven como si fueran mangueras. Más bien se ve como de esos globos que ponen para anunciar algo en los negocios, ¿no? Esos globos largos. Así se ven varios de ellos. Y bueno, y están haciendo burbujas también al final de al extremo de estas cosas, ¿no? Que salieron del fondo del mar, del océano. Y bueno, esos están sobre el oasis de Pitia, es lo que dicen. Pues esperemos, como les digo, no vaya a pasar absolutamente nada y que pues se tranquilicen las placas tectónicas. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ¿Qué es lo que te pasó? Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena, cara, mente, como suena, tiene nombre de persona buena. Y una loba como yo no está pa' tipo como tú. A ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tú.

9:41, vamos, ya regresamos y vamos a irnos directamente con el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahorita vamos a hablar sobre cómo se puede aliviar o se puede tratar el hígado graso. Si tú o algún familiar o conocido tiene problemas con el hígado graso, pues entonces hay que compartir esta información, ¿no? El hígado graso no alcohólico es uno de los problemas más comunes entre las personas con obesidad, con diabetes y altos niveles de colesterol. Afortunadamente, si aquellos que lo padecen cambian ciertos hábitos y adoptan medidas saludables, es posible controlarlo y tener una buena calidad de vida. Como su nombre le indica, la enfermedad del hígado graso no alcohólico, o sea que no le ocasionó por la bebida alcohólica, es una acumulación de grasa en el hígado que es provocada por el sobrepeso o la obesidad. Aunque en algunos casos no provoca ningún problema, puede causar una inflamación que derive en daño hepático. Varias investigaciones comprobaron que la aparición de hígado graso no alcohólico en niños y adolescentes está asociada a la obesidad y a la resistencia a la insulina. Actualmente es la afección hepática crónica más común en esta población, y lo bueno es que tanto los niños como los adultos pueden combatirlo incorporando algunas medidas saludables. Primero, hacer ejercicio, lo que recomiendan. Se demostró que perder entre 5 y 10% del sobrepeso ayuda al hígado y a sus enzimas a trabajar mejor. Combina tus actividades con un programa de ejercicio moderado de 3 a 4 veces a la semana para lograr una frecuencia cardíaca más elevada. Y no es necesario que empieces realizando pues grandes esfuerzos como muchos piensan, ¿no? Que voy a ir al gym, voy a hacer una hora y voy a hacer pesas, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Empieza con una simple caminata, que es un buen comienzo. Lo importante es ser constantes, ¿ok? Hay que cuidar la alimentación. Es esencial que la actividad física, pues regular, sea acompañada con la alimentación sana. Hay que evitar el alcohol y la fructosa y las grasas transaturadas que contienen los refrescos, las comidas rápidas y los productos ultraprocesados. En su lugar, hay que aumentar los ácidos grasos, los poliinsaturados, el omega 3 y el omega 6, consumiendo, por ejemplo, el pescado magro, el aceite de oliva y también los frutos secos. Hay que comer kiwi y papaya. Un estudio en ratones en periodo de embarazo y lactancia encontraron que un antioxidante llamado piroloquinoline, que es, en pocas palabras, es el PQQ, que está presente en el apio, que está presente en el kiwi y en la papaya, pueden ayudar a prevenir el hígado graso. Aunque no se probó con otros alimentos, la PQQ, ya le cambié el nombre, PQQ, perdón, también se encuentra en los pimientos, en el perejil y en las espinacas. Así que si tú te haces un jugo verde en el que le pones apio, perejil y espinacas, y si le pones pimiento, pues ahí tienes todos estos antioxidantes que te va a ayudar a combatir el hígado graso, ¿no? Hay que sumar probióticos a tu alimentación. Incorporar probióticos a tu dieta diaria también será de gran utilidad, ya que pueden equilibrar la flora intestinal y así disminuir la acumulación de grasa en el hígado. Según la evidencia científica, existen 3 cepas que demostraron tener efectos positivos. Recuerden que los probióticos hay muchísimas variaciones, ¿verdad? Hay para todo tipo, que cuando tienes diarrea, que cuando estás estreñido, que cuando estás inflamado, que cuando, o sea, tienes agruras, o sea, hay para todo. Y bueno, dice que los efectos positivos que encontraron en estas 3 cepas es el Lactobacillus paracasei, que por lo general cuando tú compras los más sencillitos tienen esto, el Lactobacillus paracasei, que es el CNSM I4034, y el otro es el Bifidobacterium breve. Entonces esa es la otra cepa, que es el CNSM I4035, y los Lactobacillus rhamnosus, que es el CNSM I4036. Entonces es el I4034, I4035 y el I4036. Entonces son Lactobacillus paracasei, Bifidobacterium breve y los Lactobacillus ramosus. Ok, ahí están esos tres. Café y té. Distintas investigaciones encontraron que el té y el café tienen beneficios protectores contra el hígado graso, y esto se debe a que el consumo de estas infusiones, que son ricas en cafeína, puede estimular la metabolización de los lípidos, de las grasas que están almacenados en las células del hígado, y que por ende pueden reducir el riesgo de la enfermedad. Y sobre todo, pues no hay que olvidarnos de hidratarnos muy bien. O sea, el agua juega un papel crucial en el control del hígado graso. Cuando no hay suficiente líquido en el cuerpo, actividades como el metabolismo y la descomposición de grasa para uso celular, pues se complican. Por eso se recomienda pues tomar, dice aquí, entre 2 a 2 y medio litros de agua diario. Además, mejorarás tu digestión y favorecerás la salud de tu corazón, de tus huesos y de la piel. ¿Qué más? Hay que visitar al médico también. Una vez que hayas adoptado las medidas anteriores, es importante que visites frecuentemente a tu médico para evaluar cómo responde tu cuerpo, y en base a los resultados, el profesional considerará otras opciones terapéuticas como la farmacológica, y esto puede incluir vacunas contra la hepatitis A y B y administración de suplementos de vitamina E. ¿Okay? Y la importancia pues de los controles rutinarios, o sea, ir con tu médico para checarte. No necesitas estar enfermo para ir a hacerte análisis, ¿verdad? Porque dicen que si no te haces los chequeos rutinarios, el hígado graso puede progresar a la etapa de cirrosis, en la que afecta la capacidad del hígado para tratar infecciones y eliminar toxinas. Y esto también puede devenir en trastornos de sangrado, insuficiencia renal, confusión y malestar mental, o incluso cáncer de hígado. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que alimentarse bien. Yo sé que a veces se nos antojan los chuchulucos y la comida chatarra o mucho carbohidrato, y todo eso pues nomás hace que afectemos nuestra glucosa, que se venga la inflamación, que subamos de peso, que nos sintamos con sueño, etcétera, etcétera. Entonces hay que cuidar nuestra alimentación y pues todo lo que estemos pensando, ¿no? Porque a veces nuestra mente también es muy traicionera, en que nos dice, un dulcecito, un esto y el otro, un platanito, ¿no? Y todo lo que tiene mucha fructosa y glucosa, ¿no? No estoy diciendo que no coman frutas. Cuando haces mucho ejercicio, pues sí, lo puedes, te puedes dar ese lujo, ¿no? Pero cuando no, entonces se sube la glucosa y nos afecta a todos, ¿no? Y bueno, pues este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales y la Organización Mundial de Gastroenterología. Bueno, con eso vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta, y ahora nos vamos a pasar con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi casi comenzamos.